Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo y el deseo que el Señor le bendiga. Yo quiero leer un texto para iniciar porque nuestro tema está en esas ofrendas de gratitud y la verdad que nos puede motivar a dar ofrendas a Dios. Quizás se sale de un contexto, pero fíjese, está allí en Deuteronomio 9:5, un texto que descubrí que es realmente maravilloso. Dice, mira, no por la justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Está hablando de Israel, que está tomando posiciones. Sino por la impiedad de estas naciones de Jehová. Sí. Tu Dios las arroja de delante de ti y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Las dos razones. O sea, el pueblo entró no teniendo absolutamente ni un derecho a entrar. Claro. Pero Dios, en su justicia, en su misericordia, los hizo entrar y los hizo estar seguros allí en esa tierra. Además le dice que ellos van a comer fruta de árboles que ellos no plantaron. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería la motivación del corazón para entregar ofrenda a Dios, entregarle esa, devolver lo que Dios ha hecho? Yo creo que hay más de un motivo, de una razón, de un objeto para llegar a hacer y realmente darle a Dios lo que a él le merece. ¿Sabes una cosa? Es interesante notar que las personas, cuando son vistas, a veces entregan una gran cantidad, pero siempre y cuando haya hartas personas que ven lo que están entregando. Claro. Exactamente. Es posible realizar acciones correctas por motivos equivocados. Por ejemplo, a veces hay necesidades en un lugar donde se reúne, qué sé yo. Pone tú, terminar un lugar, terminar el piso, quizás poner cortinas, colocar audio, y entonces la gente se motiva por esas cosas. Yo siempre he preguntado, ¿y qué pasa cuando la iglesia esté lista? ¿No vamos a dar ofrendas a Dios? O sea, ese es un motivo un poquito egoísta porque está haciendo algo para mí, pero para el resto... Creo que hay otro motivo más egoísta que ese todavía. Cuando se tienen que hacer comidas, se tiene que vender comida. Bueno, yo voy a... Y yo digo, yo estoy ayudando a la iglesia, voy a ir a ayudar a la iglesia, voy a ir a comprar, qué sé yo, empanado, lo que sea, porque estamos construyendo. Entonces yo con esto ayudo a la iglesia. Sí, ayudo a la iglesia, pero ayudo porque yo estoy recibiendo algo. Si ese algo no estuviera, ¿ayudaría igual? O sea, el motivo del corazón debería ser un poquito distinto. Por ejemplo, 2 Corintios es un caso que se muestra acá medio extraño, pero Pablo está dando indicaciones a esta iglesia que no es de las mejores. En realidad es una iglesia media complicada, no solamente en desórdenes, sino también en moral. Es un lugar... Bueno, Corinto era... Muy terrible. Mire, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues... ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Está hablando de una situación muy puntual aquí, especialmente en relación a los juicios que estaban dándose en relación a comer carne o no comer carne, si era sacrificada, si era, qué sé yo, ¿no? Si cumplía los requerimientos que se estipulaban. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. La razón por la cual Pablo está exponiendo esto es la salvación de otras personas. No está hablando de comida ni legislando sobre si se come o no se come carne. Está mirando si yo, por comer algo, por hacer algo, y aquí puedo poner carne, puedo hacer conversación, puedo hacer mi actitud... Si estoy llevando a una persona a la perdición, lo dejo de hacer porque yo quiero salvar a esa persona. Porque mira, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, o sea, eres sabio en este sentido, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, ahí está la razón, dice, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, o sea, tú... No, con lo que estás haciendo no estarás llevando a hacer que él cometa pecado por esa situación, que él se desvíe de la verdad. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, dice, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia con Cristo, pecáis. Y sigue hablando. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, o sea, la salvación de la persona está hablando, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Qué motivaba a Pablo a tomar una decisión de esta naturaleza? No era si comía o no comía, si le gustaba o no le gustaba, sino la motivación era la salvación de aquella persona que a él lo estaba observando. Incluso la Biblia dice, somos cartas abiertas, cartas leídas. Justamente. Pero ahora, en 2 Corintios capítulo 8, verso 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Entonces, cuando se entiende lo que el Señor estuvo dispuesto a hacer, nosotros comprendemos perfectamente la ofrenda de la viuda. ¿Ah? Porque esta viuda tenía poquísimo. Dio todo lo que tenía. Fue y entregó. Yo pienso que en esas pocas monedas iba el corazón de la viuda. Ella vio el corazón, ella tenía el corazón puesto en el Señor, ella creo que su corazón rebosaba de gratitud, por eso que fue capaz de hacer lo que hizo. En cambio los demás tenían unas bolsas con dinero, a lo mejor monedas de oro, y las dejaban caer de bien alto para que sonaran, para que se supiera que había mucho dinero allí. Pero eso, ¿de qué le servía? Solamente eso era para ser visto y con el ser visto de la gente. Claro, ahora lo que Jesús hace en ese sentido es que dice que la viuda dio todo. Justamente. Y el resto dio de lo que le sobraba. O sea, había una motivación equivocada. Entregaban para ser vistos y no para el motivo por el cual Dios quiere que hagamos nuestra ofrenda, que es de gratitud a Dios. En cambio, la viuda, efectivamente, dio todo porque estaba muy agradecida a Dios. Quizás era insignificante esas dos blancas, ¿no es cierto?, esas moneditas básicas que habían allí, insignificante para quienes la recibieran, pero no insignificante para Dios. Entonces, cuando hablamos de la motivación del corazón, es la que nos puede traer más bendiciones, porque la motivación nos va a llevar a que le demos a Dios todo. Cuando pensamos en la pregunta del joven rico, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Parece que el joven rico lo que más ansiaba era la vida eterna. Pero cuando vemos lo que aconteció, podemos también recordar que el egoísmo enfriará un corazón que alguna vez ardía por Dios. ¿De qué estamos motivados? ¿Qué es lo que nos lleva? Yo siempre le digo a las personas, cuando usted piense ir a algún lugar a adorar a Dios, prepare antes su ofrenda de gratitud al Señor. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Qué es lo malo de dar una ofrenda voluntaria más por un sentimiento de obligación que por un sentimiento de amor? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.